un año más ha cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario. Muchas felicidades para todos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Bailando alegremente, que los cumpla feliz. Hoy es tu cumpleaños y vamos a brindar. Mañana hacemos nuestras copas y que siga la cantando. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. Que nos cumplas. Para todos los que estén celebrando este día bonito.